usuarios y usuarias de la Radio del Sur, bienvenidos y bienvenidas a Mientras Tanto y Por Si Acaso, la revista informativa de esta su casa que los lleva a ustedes a escuchar los latidos de la patria grande. Saludamos a Jessica Peña, Alberla Matajari de los controles, también Ernesto García Uribe en la asistencia de la cabina, y hoy se está estrenando en este tiempo Álvaro Susarini en la producción. Así que Álvaro, bienvenido a Mientras Tanto y Por Si Acaso. Le deseamos el mayor de los éxitos, ¿no? Póngase las pilas, que hoy es el primer día acá en este programa y también va a estar en la producción de Revelados. Así que, bueno, Álvaro, que viene con ganas de aprender, y nosotros con ganas de aprender también mucho de él. Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez, los acompañamos hasta las 9:50 minutos de la mañana. ¿Usted está tomando té o café? Café. Café, cafecito. Muy bien. ¿Cómo amaneció? Bien, vale, muy bien. ¿Cómo estás tú? Trasnochada por culpa de ustedes. Muy Ayer bien. Me pusieron a ver La Historia de Dios. Muy bien, la con recomendamos. Morgan Freeman. Tremenda, ¿no? Me vi el segundo capítulo, ¿no? Sí, quería que pasara. Después iban a pasar otro ahí, pero ya no podía más. Eran como las 11 y algo de la noche, ya mi cuerpo no daba. Pero tremendo, de verdad que el presidente Maduro también la está viendo. Sí. Muy buenas esas, sobre todo porque es muy investigativa, ¿no? Sobre cómo nosotros percibimos la construcción de los dioses en este mundo, ¿no? Cómo nosotros para cualquier situación necesitamos buscar algo externo o interno también que nos explique por qué actuamos o hacemos o decimos o ocurren cosas, ¿no? A mí me gusta mucho la física y me gusta mucho la naturaleza y todo eso. Entonces, cuando veía cosas que se relacionaban con mi percepción, decía, ah, sí, por ahí es. Y seguramente a otros les pasará lo mismo cuando hablan del cristianismo, el judaísmo, del hinduismo y todas las religiones que hay. La gente dirá, no, yo no estoy de acuerdo con esto, pero mira, sí, por aquí va la cosa. Y lo que hace la serie es como confluir en que todo está en nosotros como seres humanos y nuestra necesidad de dar respuestas a las cosas que no podemos explicar. Me encanta, esas son las cosas que a mí me gusta, que no me obligan a ser de un lado ni del otro, sino que te dicen, mira, es que eres un ser humano y los seres humanos actuamos en función de explicarnos las cosas y cuando no podemos explicarla, otorgárselo a un ser mayor. Sí, hay allí una búsqueda por parte de esa serie que además está muy bien hecha desde el punto de vista técnico, ¿no? Y está increíble y además, bueno, uno se motiva a ponerse a investigar. Yo ayer compartía con ustedes, ¿no? Eso de que existan más de 4.200 religiones, ¿no? A lo largo de nuestra historia, y la gente se empeña en creer que su Dios es el único Dios y que sus creencias son las únicas creencias, ¿no? Y de hecho existieron 30.000 dioses, ¿no? A los que los pueblos originarios adoraron en sus momentos, y eso también, bueno, queda totalmente desconocido cuando la gente se parcela, ¿no? Con una sola manera de ver el mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso también es un llamado a nosotros abrirnos un poquito, ¿no? Y respetar que cada uno tenga determinadas creencias, más allá de si pensamos que algunas son bien naturales y otras son bastante impuestas. Bueno, no importa, cada quien va tomando como sus decisiones, ¿no? Y qué bueno si esas decisiones vienen de la mano de todo ese proceso investigativo como el que hacen en esa serie. Exactamente, no comerse todo así tan fácil, sino buscar siempre dar con esas cosas que nos cuentan o que nosotros vivimos. Había un personaje, ayer era dedicado a los milagros, y el personaje con el que empieza la serie sobrevivió a un accidente, su hermano murió, entonces él decía, él se preguntaba si era, o sea, que lo suyo, si era realmente un milagro que él sobreviviera a caerse en unos andamios mientras limpiaba vidrio y su hermano no. Entonces decía, fue una decisión divina que mi hermano muriese y yo no. Yo tenía algo más que hacer en esta vida, o es algo del destino, o fue una situación, digamos, que tenía que ocurrir así ya, ¿no? Entonces, interesante que nosotros investiguemos. Véanla, la pasan todos los domingos. ¿Empieza qué hora es que empieza? ¿A las 9? A las 9. A las 9 de la noche. ¿Hay que hacer la promoción al canal? Sí, bueno, ¿dónde la pasa? Bueno, lo pasan en National Geographic los domingos a las 9 de la noche, el capítulo nuevo. Con el camarada Morgan Freeman. Repiten el capítulo de la semana pasada con Morgan Freeman, pero bueno, realmente estaba bastante buena la serie. Si usted vio el capítulo anterior, era el que yo comentaba la semana pasada acá, ¿no? Porque uno muchas veces va con esos cuestionamientos del bien o el mal, ¿no? Sí. Que tal cosa es buena, que tal cosa es mala. Y al final, bueno, todo eso es bastante relativo, ¿no? Y allí se hizo una explicación bastante buena y había una prueba, ¿no? Con unos niños que los encerraban en un cuarto y les decían, bueno, tienes que jugar de esta manera y hacer que esta flechita entre en el punto blanco, pues. Entonces los niñitos, cuando pensaban que no los estaba viendo nadie, iban y colocaban con hacían la mano, trampa. Hacían trampa, pues. Y cuando les decían que ahí había un ser invisible que los estaba viendo y que no podían hacer trampa, estaba sentado en una silla, además, sentado en una pobrecilla, ellos, bueno, les agarraba el temor y entonces no lo hacían. Entonces ahí viene el cuestionamiento también de cuántas cosas nosotros, los seres humanos, seríamos capaces de hacer si creyéramos que nadie nos ve, que nadie nos escuche y que nadie nunca jamás en la vida se va a enterar, ¿no? Y por allí también pareciera que va un poco todo esto de los mandamientos, etcétera, etcétera, una manera de delimitar uh-huh. en nuestro cerebro, ¿no? Qué cosas haríamos y qué cosas no, precisamente motivados por el miedo o por la creencia de que alguien nos está viendo y además de vernos en algún momento nos va a juzgar, ¿no? Entonces, bueno, realmente hay ahí toda una un llamado a múltiples reflexiones por parte de los seres humanos, así que bueno, está buena. Y esos niños que a mí me gustó una niñita en particular, lo hablamos ayer, decíamos, bueno, ahí estamos todos, ¿no? Casi todos hacemos eso. Yo dije, no, yo me he salido del cuarto y me dice que hay un ser invisible ahí que me está viendo y yo corro, mamá, hay un fantasma ahí sentado en la silla. La niñita le preguntaba, no, ¿estás loca? Pero hubo una niña que es muy de los seres humanos, que le dicen, hay un ser sentado en esa silla, tienes que jugar y él te está viendo, si haces trampa te está viendo y puede haber algunas consecuencias, y la niña va y toca la silla, ¿no? Y entonces es muy impactante porque nosotros necesitamos constatar que lo que nos dicen es verdad, buscar la verdad. Entonces esa niña va y toca la silla y es como, bueno, yo no la siento, pero me dijeron que está ahí. Entonces, si alguien me dice que está ahí, es cierto. Fíjense cómo también eso es parte de la psicología, ¿no? De la sociedad también, cómo nosotros nos desenvolvemos. Vean la serie y saquen ustedes conclusiones en torno a nuestro comportamiento en sociedad, como individuos, a nuestros procesos de construcción de lo que esta especie llamada humana también ha generado durante muchos, muchos años. Bueno, 8:12, luego de esa reflexión chévere sobre cosas que motivan de televisión, o materiales en televisión que pueden servirnos para comprender también lo que somos nosotros los seres humanos y cómo actuamos, la moral, la verdad, los antivalores, en función de una creencia u otra. Bueno, vamos a entrar de lleno también con cosas que ocurrieron este fin de semana. Estuvo el presidente de la República, Nicolás Maduro, reunido con su gabinete económico en el Salón Sol del Perú, del Palacio de Miraflores. Desde allí evalúa el funcionamiento de los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAC, y en ese contexto el jefe de Estado venezolano instó a todo el pueblo a producir alimentos y transformar los mecanismos de distribución. Vamos a escucharlo. Producir alimentos, producir, modificar y transformar los sistemas de distribución e ir superando con el poder del pueblo todos los elementos de la guerra económica. Bueno, también el presidente Nicolás Maduro informaba que en los próximos días va a estar firmando un decreto de emergencia económica que va a tocar el ámbito de la agricultura. Me llegó un decreto de emergencia económica redactado por los agricultores urbanos. Lo estoy estudiando para decretar todos los terrenos urbanos junto a las leyes de vivienda, pero en el caso de la emergencia económica, todos los terrenos urbanos susceptibles de ser terrenos dedicados a la actividad productiva para la satisfacción de las necesidades materiales de nuestro pueblo. Lo estamos estudiando para que sea preciso, detallado, para que sea perfecto, pues. Y seguramente esta semana que viene, en los próximos días, con la otra actividad que estamos programando de agricultura urbana, estaré firmando el decreto de emergencia económica. Bueno, importante, ¿no? Que se tome también en cuenta las decisiones, propuestas que hacen los compañeros y compañeras de estos espacios donde, en la ciudad donde se está produciendo, así que pronto va a haber un decreto de emergencia económica en materia de agricultura urbana. Atentos con ese anuncio del presidente Maduro. También informaba que en el país se han activado más de 8.000 comités locales de abastecimiento y producción, esos CLAP que están sirviendo, Jessica, como el enlace directo con las comunidades y la distribución de los rubros que muchas veces nosotros hemos denunciado se encontraban o todavía se encuentran en manos de algunos sectores que están bachaqueándolos. El gobierno encontró este mecanismo junto al pueblo y bueno, ha estado funcionando en algunos sitios con mucha más fuerza que en otros, pero ese es uno de los objetivos, ir mejorándolo, encontrando las fallas para solucionarlas. Ya se han registrado y activado 8.000 comités locales de abastecimiento y producción. Muy bien, 8.000. Yo he dicho que vamos a paso seguro. 8.000 CLAP. En estas nueve semanas que hemos activado los CLAP, comités locales, ¿cómo se activa un CLAP? Bueno, con el liderazgo local de las VC, las unidades de batalla Bolívar Chávez, del Frente Francisco de Miranda, de Una Mujer y de los consejos comunales y comunas. Bueno, ahí está, hay que recordar que desde que se inició este mecanismo de las CLAP y de la entrega casa por casa, en 9 semanas se han entregado más de 254 mil toneladas métricas de alimentos y de productos, es decir, que se ha atendido a más de 1.600.000 familias en todo el territorio nacional. A cada familia se le estaría haciendo la entrega de aproximadamente 15 kilos de alimento. Esto era parte de ese balance que informaba el presidente Nicolás Maduro. Vamos a escucharlo. En 9 semanas, atención, se han distribuido de manera directa 25.533 toneladas métricas de alimentos y productos del hogar. Casa por casa, 9 semanas, se ha atendido a 1.622.000 familias, un promedio de distribución de alimentos y productos del hogar de un poco más de 15 kilogramos. Se ha llegado las 24 entidades federales, 23 estados más distrito capital, todo el país, 257 municipios, 584 parroquias, 5.434 comunidades. Así que la revolución con la misión alimentación va llegando, enfrentando la emergencia económica. Estos son medidas de emergencia económica para garantizarle a nuestro pueblo la atención directa en el hogar, mercal casa por casa. Importante esos anuncios que hace el presidente o hizo el presidente Nicolás Maduro este fin de semana. También hablaba de la convocatoria al Congreso de la Patria de Agricultores Urbanos con el fin de mostrar todos los avances en producción de vegetales y hortalizas. Gran movimiento de agricultores urbanos. Vamos a lanzarlo. El gran movimiento y a convocar el Congreso de la Patria de Agricultores Urbanos y Agricultoras Urbanas. Ya apenas llegando al día 90, 91, 92, coordinemos y hagamos un Congreso Nacional de amplio espectro, de amplia convocatoria, para ver los resultados. Hay que buscar un lugar del país donde puedan traer todos los resultados. Bueno, ahí está, ¿no? Esas declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien además anunciaba que el próximo 14 de mayo va a salir al aire un programa en el que se va a estar informando todos los avances que ha estado teniendo esos comités de abastecimiento y producción en el país. Un anuncio el próximo 14 de mayo, cae día sábado. El sábado a las 9 de la mañana se inaugura el programa En Clave de CLAP. CLAP, CLAP. En clave de CLAP, ¿ah? En clave de CLAP, 9 de la mañana, el próximo sábado 14 de mayo. Y bueno, hay que seguir multiplicando todas las formas de explicación, información y comunicación. Bueno, pendientes entonces el 14 de mayo de este programa, 9 de la mañana, seguramente en nuestro canal hermano BTV hará lo propio, ¿no? Para promocionar este espacio y nosotros también desde las radios, desde todos los medios de comunicación. En clave de CLAP se va a llamar ese espacio dedicado también a cómo avanzan los comités de abastecimiento y producción, por si acaso algún consejo comunal, comuna, o usted mismo tiene dudas de la conformación de ellos. Hay bastantes videos, hay bastantes experiencias que se están presentando constantemente sobre la constitución de los CLAP. En otro orden de ideas, también resaltaba el presidente Maduro que en los próximos días va a relanzar la Operación de Liberación del Pueblo, la OLP, para seguir combatiendo la delincuencia organizada. Una de las cosas que el pueblo ha pedido más es que estas OLP se profundicen, Jessica. Así que vamos a escuchar ese anuncio del presidente Maduro. Y bueno, pido todo el apoyo del país, todo el apoyo del país a la nueva fase de la OLP integral, activa, que ya ustedes conocerán en los días y semanas que se vaya activando en función de liberar al pueblo de bandas criminales, de secuestradores, de asesinos, e ir estableciendo zonas liberadas, zonas de paz. Solo el pueblo libera al pueblo, solo el pueblo salva al pueblo. Unión cívico-militar, cívico-militar popular, cívico-militar popular policial, para poder liberar a nuestro pueblo de estas lacras, porque detrás de muchas de estas lacras está la mano de la ultraderecha que ha querido implosionar nuestro país. Bueno, ahí está, ¿no? Y respecto a esa Operación de Liberación del Pueblo, las OLP, que han entrado, digamos, en una nueva fase, hay que destacar, ¿no?, que durante estos últimos días se dieron las bajas de El Picure y El Topo, alias El Picure y El Topo, ambos jefes de grupos criminales que operaban desde hace bastante tiempo en nuestro país. Así que, bueno, hay que resaltar eso. Y además se ha estado revisando, ¿no?, todo un plan. Durante el fin de semana estuvo el Gobierno Nacional en eso, para avanzar en esta OLP en su nueva nueva fase, revisar absolutamente todo. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que se ha comprometido con esta nueva etapa de la OLP y que, bueno, pretende seguir combatiendo a esos personajes que tienen azotados a pueblos, a estados enteros, decía el presidente, secuestrando, matando y torturando a sus habitantes. Así que, bueno, todas las fuerzas militares y policiales han estado destinadas precisamente a atacar estos grupos criminales e incluso han estado allí monitoreando bien de cerca ciudades colombianas como Maicao y como Cúcuta, precisamente porque por allí, ¿no?, también han estado entrando personajes pues que vienen a dañar la estabilidad y la tranquilidad de nuestro país. Y fíjense, hoy estamos intentando hacer contacto sobre este tema, pero hoy se cumplen 12 años de ese plan para asesinar a Hugo Chávez, la operación Dactari, que está muy vinculado con esto que estamos hablando, de esos grupos paramilitares que ahora han tipificado como pranes, ¿no? En la mayoría de los casos, cuando abrimos los medios de comunicación, no de ahorita, de hace mucho tiempo, se habla de los pranes, que vienen siendo también los dirigentes, en el caso de Venezuela, de esos grupos paramilitares que han operado con sus líderes dentro y fuera de las cárceles y que en muchas ocasiones han sido también vinculados a estos grupos de la derecha. Hace 12 años se desmovilizó a un grupo de paramilitares muy joven, eran 153 paramilitares colombianos que planificaban el magnicidio de Hugo Chávez. Se llevó el operativo para desmovilizar a estos jóvenes captados por el paramilitarismo a las 2:30 de la mañana del domingo 9 de mayo, es decir, un día como hoy. Luego de un año de investigación se determinó que, bueno, la finca Dactari, donde operaban, donde se encontraban estos ejecutores de un plan de asesinato, era propiedad de Rodolfo Alonso, hermano de María Conchita Alonso. Muchos de ustedes recuerdan ese caso. Ellos estaban allí en esa misión que les habían dictado desde Colombia con acompañamiento directo desde Venezuela para asesinar al presidente Hugo Chávez. Así que esto de las denuncias, Jessica, que ha hecho el presidente Maduro, que mucha gente ha venido a través de los medios de comunicación intentando victimizar, ¿no?, al topo, victimizando al picure, victimizando a las familias de estos grupos o líderes paramilitares, va en consonancia con esta situación que se vivió en Dactari, porque nosotros recordamos cuando se consiguieron a estos jóvenes, entonces decían, ay no, eran unos muchachos que estaban comiendo cachito. Sí. Yo no sé si ustedes recuerdan esos titulares, pero decían eso los medios de comunicación. No, ellos no eran paramilitares, ellos eran un grupo de muchachos que pasaron para Venezuela y estaban era comiendo cachitos y así los encontró el Estado venezolano. Y pobrecitos, ahora esos muchachos los van a deportar a Colombia. Y el presidente Hugo Chávez, con todo y que el plan era el asesinato, hizo las labores necesarias para repatriarlos, para que se hiciera justicia también desde Colombia en el caso de estos jóvenes, ¿verdad? Porque las familias y desde Colombia se pedía fueran entregados a la justicia colombiana estos jóvenes, y el presidente Hugo Chávez no agarró y los criminalizó acá, no les hizo ningún, o no cometió ningún delito contra ellos, siendo él la víctima principal de esa actuación. Agarró, hizo la investigación con el Estado y posteriormente ofreció ruedas de prensa, declaraciones para explicarle al pueblo lo que significa el paramilitarismo y cómo captan a esos jovencitos, la mayoría de ellos, para este tipo de acciones, cómo los paramilitares cruzan las fronteras de los países donde no son, donde los gobiernos no son aliados, y se instaura allí un proceso de persecución, de generación de violencia exportada, ¿no?, desde Colombia. Sí, incluso recordemos que una semana después de ese plan, el presidente Hugo Chávez más bien hizo un llamado a una concentración por la paz que se realizó acá en la Avenida Bolívar de Caracas, una de nuestras primeras movilizaciones contra el paramilitarismo, contra esa incursión paramilitar que había sido denunciada, ¿no?, y que había estado siendo también contraatacada por nuestras autoridades de materia de seguridad, ¿no? Más bien esa fue la respuesta que nosotros dimos, y fíjense, tantos años después continuamos, ¿no?, luchando contra todo el tema de la incursión de grupos delictivos que además tienen vinculaciones. Recordemos que en aquel entonces se supo, ¿no?, que nombres como el de Pedro Carmona Estanga, nombres como el del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez figuraban, ¿no?, en esta operación DATCARI. Enrique Capriles e incluso el propio Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS de Colombia, confirmaba que esto era así, que estos personajes estaban involucrados con este intento, ¿no?, de asesinato del presidente Hugo Chávez. Así que bueno, siguen coincidiendo los tiempos y por eso hay que reforzar estas ULP. Y hace unos días atrás también lo decía el general Vladimir Padrino López, hay que crear grupos dentro de nuestras fuerzas militares que sean expertos precisamente en combatir accionarios paramilitares. Bueno, vamos a escuchar en función de eso, como nada de esto es de gratis, todo está bien concatenado. Se cumplen esos 12 años de la operación DATCARI, que tenía como objetivo asesinar con grupos paramilitares al presidente Chávez. El gobierno bolivariano ha sido víctima y el pueblo bolivariano ha sido víctima de estos grupos llamados paranes en Venezuela, pero que son vinculados con los grupos paramilitares. Ha sido víctima también de distintas agresiones y de generación de violencia que nosotros jamás habíamos visto. Y el gobierno nacional, bueno, está actuando en función de frenar esa agresión, pero todo eso se vincula con los intereses que tiene Estados Unidos de golpear a la revolución bolivariana, y por eso el presidente Maduro denunció nuevamente que la derecha venezolana sigue negociando la salida de su gobierno con Estados Unidos. Todos o casi todos, salvo excepciones brillantes, diría yo, están comprometidos con el golpe de Estado que Barack Obama quiere dar en Venezuela antes de irse de la presidencia. Toda la burguesía parasitaria está comprometida. Y van para el exterior y dicen, está listo, caifás. Van a cobrar el golpe por adelantado. Y nosotros tenemos que garantizar resolver el tema de la distribución y la comercialización. Es el tema vital de la batalla, mira, de la pugna histórica entre dos modelos. El modelo del socialismo, de la felicidad, de la distribución de la riqueza, y el modelo de la guerra económica, el modelo del egoísmo, del individualismo, del capitalismo salvaje. Ahí estaba el presidente Nicolás Maduro. ¿Usted quiere hablar de estos temas? Nos escribe al 0412-732-4070, 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Vamos a la pausa y ya volvemos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Recomendaciones para un planeta verde. Usa baterías solo recargables. No uses fuegos artificiales ni globos en tus celebraciones, ni adquieras animales silvestres. La Radio del Sur, uniendo los lazos para un mejor planeta. Gran Misión Vivienda Venezuela, para vivir viviendo. Manuel Quevedo, ministro de Vivienda. La Gran Misión Vivienda Venezuela, para el día de hoy, ha concluido 1.022.829 viviendas. Nuevos hogares, hogares de la patria, donde ya se encuentra familia venezolana viviendo dignamente. Son familias reivindicadas en lo social, en lo económico. De allí han formado parte el sector público y el sector privado. El sector privado ha construido 200.700 viviendas, con apoyo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, apoyo en lo financiero a través del 0800 Mi Hogar, apoyo de materiales para asegurarle el avance de la ejecución de las obras. Gran Misión Vivienda Venezuela, para vivir viviendo. Todos los sábados la Radio del Sur les lleva un resumen latinoamericano. Recorre las noticias más importantes de Latinoamérica con un profundo análisis, contando con la opinión de periodistas del continente. Resumen Latinoamericano, todos los sábados a las 3 de la mañana por la Radio del Sur. Si tu interés es recorrer el acontecer latinocaribeño y mundial, te invitamos a viajar en el Tren de la Tarde, la locomotora que transita por los rieles de la información y el análisis. Te esperamos en el andén de nuestra estación, la Radio del Sur, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Más claro, no canta un gallo. Nicolás Maduro,

que le dice, mira, yo me voy, ¿verdad? Pero espéreme. Pero en el futuro tú vas a estar otra vez conmigo. ¿Qué es eso? ¿Qué le diría usted a un hombre? Esa canción a mí me encanta, pero ¿qué le diría usted a un hombre que en este siglo XXI le dedique a usted ese tema? No, no, que la vida da muchas vueltas, pues. Puede que cuando regrese... Ya usted le diga, adiós mi prenda, mi bien querido. ¿Qué tal? Ya yo me fui. A mí me pasaron buscando como un cartelito que vi por ahí. Se me dejó aquí, pero a mí ya me vinieron buscando. Yo me senté a esperarte, pero vinieron a buscarme. Y me fui. Eso pasaba antes, ¿verdad? En la época de las madres nuestras. Es verdad. Se quedan esperando a ver si ese hombre volvía. No, que va. Sí, la Penélope, ¿qué se llamaba? Penélope, ajá. Pobre Penélope que se quedó ahí vistiendo con las ropitas viejas, pues, esperando a ese hombre. Cuando volvió ya, bueno, ya loca de tanto esperar. No, eso ya, esas mujeres no existen. Ya no existen ese tipo de mujeres que esperan hombres. Nada que ver. Somos más independientes. ¿Tienen mensajitos? Sí, vale. Los usuarios son más importantes que nuestros comentarios. Por acá nos están escribiendo los usuarios y usuarias de la radio. Nos dicen en estos mensajitos, hemos observado que en los censos alimentarios de los CLAP hay muchos extranjeros con carné de discapacidad. Ojo pelado con eso, habría que investigarlo. Por acá también nos dicen en otro mensajito, hola, muy buenos días, quiero felicitar a todas las madres de la Radio del Sur porque estoy seguro que están criando ciudadanos que aman a su patria, así como sus padres las criaron, y las que aún no tienen hijos también las felicito porque son madres cuando aman a los niños, y también felicito a mi futura suegra, dice Fabio. Eso, Fabio, lanzando la punta por ahí. Ahí está, ¿eh? Por aquí nos dicen, para mí, mientras tanto y por si acaso, es un altar sagrado donde ustedes son diosas y me hacen un milagro todos los días, hacerme feliz. ¡Caramba! No vean a Morgan Freeman, escuchen a mientras tanto y por si acaso. Morgan Freeman tiene que venir a este programa. Que venga, investigue ese culto. Ah, esa que voz está me gestando. Agrada. La de Morgan Freeman, a mí también. Me gusta Morgan Freeman. Sí. Es un hombre muy simpático. Sí. Por aquí nos dicen, buenos días, y ustedes, ¿cuándo van a poner el Bachaco Fundillo de Ali Primera? Es buen tema, dice Gerardo, que escribe de Valencia. Vamos a buscarlo por ahí, Jessica Peñalver. O sea, a mí me encanta esa canción. Sí, por aquí nos dice, muy buenos días, chicas. En Katia están vendiendo el kilo de carne y que de primera en 3.800 bolívares. ¿Cómo se le puede llamar a eso? Alerta al Sundé, están atacando al pueblo por todas partes para debilitarnos, dice Davis. Por aquí también nos dicen, con tanta tierra ociosa, el gobierno nacional debe crear más zonas de producción agrícola supervisada con criaderos avícolas, porcinos y pecuarios para ganar esta guerra produciendo nuestra comida. Tenemos con qué, no desperdiciemos esta oportunidad que nos da la vida. Exactamente. Por acá también nos dicen, en otros mensajitos, muy buenos días, quiero felicitar a los trabajadores de Transanzuategui por su eficiencia, ya que su primera salida hoy sí fue a las 5 a.m. Eso, muy bien. Él se queja cuando no es así, hace la denuncia, pero también cuando las cosas funcionan, se eso es lo que hay notifica. Que hacer. Eso es importante. Lo que hay que hacer. Uno tiene así, eso es como cuando un niñito o una niñita está en formación. Entonces tú le dices, mira, ponte la chola que no sé qué, no se pone la chola, ¿verdad? Y cuando se la, te lo regañó. Pero cuando se la pone, uno, bien. Claro. No, ¿verdad? Uno, tú es una regañadera también. Cuando se hacen las cosas buenas hay que saludarla. Por aquí también nos dicen en otro mensaje, excelente programa, los maestros estadales del estado Carabobo, le pedimos al gobernador que sea homologado el contrato único que ya fue firmado por el presidente, dice Enrique Carvajal en este mensaje. Ese mensaje tiene varios días llegando, ¿no? Sí. Así que atención con esa demanda. Por aquí también nos dicen, hola, muy buenos días, Vanessa y Jessica, muy feliz lunes para ustedes, es Jonás, la sigo queriendo en la distancia, escribo desde Valencia. Un abrazo, Jonás, gracias por ese mensaje. Por aquí también nos dicen en otro mensajito, muy buenos días mis chicas bellas, en la zona central del 23 de enero, les escribe Carlos desde la zona, gracias y buen día. Es vecino, un abrazo compañero. Miren, vamos a empezar el recorrido con las entrevistas en Colombia. A propósito de lo que hablábamos también sobre los grupos paramilitares que se han venido apropiando también del territorio venezolano, constituyendo aquí situaciones muy similares a las que ha vivido Colombia con el paramilitarismo. Usted sabe que la semana pasada el gobierno de Juan Manuel Santos anunció una nueva estrategia de seguridad que se aplicará contra el clan Usuga, los Pelusos y los Puntilleros. Ellos, el gobierno, ha dicho que va a emplear toda la fuerza del Estado sin excepción. Esta decisión ha tenido posturas a favor y posturas adversas al mecanismo que se emplea para vencer a estas bandas criminales conocidas como las BACRIN y también los grupos armados organizados, como le han puesto de manera bonita, ¿no? Por decir uh-huh. algo, pero son grupos también paramilitares dedicados a la extorsión, dedicados al narcotráfico, a la persecución, asesinato, bueno, dentro de Colombia y fuera de Colombia. Así que hablemos de la visión que se tiene desde los sectores más combativos, el pueblo colombiano frente a este accionar, y además entendamos la constitución de este tipo de organizaciones para poder entender cómo sobre Venezuela también se está proyectando la figura del paramilitarismo como un mecanismo de control de la sociedad y de posteriormente apropiación también del Estado. Eso que ocurre en México, por ejemplo, tener un narcoestado, eso que ocurre en Colombia, que potenció Álvaro Uribe, es donde el terror lo gesta el Estado desde estos grupos paramilitares, algo que quieren hacer en Venezuela. Vámonos entonces hasta la hermana nación. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días a Óscar Salazar, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano. Óscar, buen día, ¿cómo amaneciste? Bienvenido a la Radio del Sur en Venezuela. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes en su mesa de trabajo y toda la audiencia? Mucho gusto. Un gusto. Bueno, un gusto, Óscar. Quisiéramos saber cuál es la percepción que se tiene desde Colombia sobre este anuncio que realizará el gobierno de autorizar bombardeos aéreos contra bandas criminales. Específicamente hablan del clan Usúa, de los Pelusos y de los Puntilleros. ¿Cómo perciben ustedes esta nueva estrategia? ¿Creen que será útil o más bien creen que representa un riesgo? A ver, la situación es bastante compleja, la situación de los llamados BACRIN, que realmente pues todos sabemos son los paramilitares, las estructuras estatales con que ha venido actuando, desarrollando sus políticas de despojo el Estado colombiano. En un momento dado ya por algunas situaciones se les vienen saliendo de las manos estos instrumentos de terror del Estado colombiano y bueno, empiezan a combatirlas, dicen. Realmente la situación es muy grave porque en Colombia, de los 32 departamentos que tiene Colombia, en 31 departamentos, según los estudios de Indepaz, una organización de derechos humanos acá en Colombia, en 31 departamentos hay presencia paramilitar, imagínense ustedes. O sea, estaríamos hablando de casi un 100%. Ahora, Óscar, estaría bueno, en función de eso que nos estás comentando, estaría bueno que le explicáramos al pueblo venezolano cómo se han venido reorganizando esas BACRIN, esas bandas criminales que tiene Colombia junto a esas GAO o grupos armados organizados, porque en Venezuela estamos viviendo un fenómeno similar, ¿no? De grupos paramilitares que se preparan, se entrenan y que están muy ligados a sectores políticos, en este caso de derecha en nuestro país, para perpetrar algún tipo de acción de terror. ¿Cómo ha sido ese proceso también para Colombia y cómo se han logrado configurar esos grupos paramilitares hacia la región? Bueno, lo primero que habría que señalar es que el paramilitarismo es una estrategia que nació en Colombia desde 1962, en febrero de 1962, fruto de una misión norteamericana que se llamó la misión Yarborough, del general William Yarborough. Entonces es una estrategia, que tiene sus raíces en esta doctrina de la seguridad nacional, del enemigo interno, estas formas de supuestamente combatir ideas comunistas. Entonces, a eso se le llama, pues ustedes saben, toda posición de oposición, toda tesis de oposición es vista como idea comunista. Entonces acá estos organismos llegan a eliminar a gente hasta de sus más renombrados ideólogos, son eliminados cuando estos de alguna forma llegan a plantear algo que se sale de su línea pues de doctrina. En el caso pues de Álvaro Gómez Hurtado, ustedes lo saben. Álvaro Gómez Hurtado era un político conservador colombiano que por alguna razón habló de que había que hacer algún acuerdo sobre lo fundamental. Y este personaje pues fue asesinado por estos grupos extraccionar paramilitar en Colombia. Entonces hoy en Colombia, después del pacto de Realito y todo este supuesto desmonte del paramilitarismo, realmente lo que hizo el paramilitarismo fue reorganizarse y vemos que lo rebautizaron al paramilitarismo como las BACRIN, y dentro de las BACRIN pues una serie de nombres donde están pues el clan Úsuga, donde están los Rastrojos, donde están las autodefensas gaitanitas, donde están Libertadores Desdichada, donde están Águilas Negras. Son diferentes nombres para el mismo fenómeno, que aunque se señala por los estudios de que ya no funciona con una estructura nacional, como en el caso de la SAUC, se sigue actuando pues con un hilo conductor, diríamos así, institucional, pero ya más menos visible, menos coordinado de manera central, y eso ha venido generando pues contradicciones, digamos, acciones que contradicen la política general estatal, y viene pues generándose, por ejemplo, esto del paro generado por el clan Úsuga, y un paro de la ultraderecha colombiana que hacen paros armados en varias regiones de Colombia donde tienen incidencia. En estos estudios se señala que en los municipios de Colombia donde han operado bandas criminales, o sea paramilitares, en el 2014 son 387 municipios. Ese es el estudio que al menos yo tengo el conocimiento en el año 2014. Estamos hablando pues de un copamiento, porque estarían actuando en 31 departamentos de Colombia. Eso es bastante triste, pues, por decirlo menos, bastante preocupante. Y lo que uno se pregunta es, bueno, una de las preguntas es, ¿por qué cuando se dio toda esta concentración donde se sabía dónde estaban los paramilitares, donde estaban todos estos centros de mando, los paramilitares, nunca se hizo una acción de bombardero, por ejemplo? Vienen ahora a digámoslo así, a picárselas de guapos, ¿no? Cuando pues sabemos lo que se puede poner en riesgo con relación a los procesos de paz también. Entonces será una situación bastante compleja también, dado que pues seguramente va a poner en tensión lo que se está haciendo de los diálogos de paz con las insurgencias de las FARC y del ELN, porque para nadie es un secreto pues que hay dentro de las filas militares hay gran oposición a estos diálogos de paz. Entonces soltarles las manos puede llegar a ser un enorme problema. Eso sería pues parte de lo que yo puedo señalar respecto a esta situación. Claro. Óscar, aquí te tenemos otra consulta al respecto. Sí, Óscar, precisamente luego de tu comentar que existe la penetración paramilitar en 387 municipios, en más de 31 departamentos colombianos, yo quisiera consultarte, ¿cuál crees desde tu punto de vista que sería una de las maneras de revertir esto, entendiendo que, como bien comentas, el Estado colombiano en su momento no hizo absolutamente nada? ¿Cuál sería el accionar para poder revertir esta presencia paramilitar en Colombia, que de hecho incluso ha estado penetrando a países vecinos? Bueno, lo que sucede es que acá en Colombia el accionar paramilitar es un accionar pues consentido y propiciado por las estructuras estatales, dada la formación que se les da digamos, la doctrina militar en Colombia. Entonces, una de las cosas que, de los aspectos que es necesario implementar, es una nueva doctrina militar en Colombia, una reestructuración de todo el sistema castrense colombiano, digámoslo así. O sea, acá todavía se siguen graduando los militares colombianos a condición de todas sus digamos, de todo su adoctrinamiento en las filas, pues, del ejército norteamericano. Entonces, la presencia, la forma como permea las estructuras militares norteamericanas y de los del ejército norteamericano, la forma como permea, cómo se mete en el organigrama, en las estructuras castrenses colombianas, eso hay que acabarlo. No puede seguir siendo que nuestros militares realmente sean un apéndice de la cuarta flota norteamericana. Esa situación implica también un cambio en todo lo que tiene que ver con la policía. La policía debe ser más una fuerza civil que una fuerza militar. Debe estar adscrita, pues, no al ministerio de la defensa, como se llama, sino al Ministerio del Interior. Son aspectos que tienen que empezarse a implementar si se quiere que realmente hayan cambios dentro del funcionamiento de estos organismos, pues, de la fuerza estatal, de la fuerza estatal colombiana. Lo que tiene que ver, pues, con el adoctrinamiento distinto, cambiar todos los manuales de la guerra moderna, como le llaman acá, donde se ubica a la población como el enemigo, a los compatriotas como enemigos, eso formará parte de lo que debe implementarse en el Estado y en la sociedad colombiana. Pero mientras se siga viendo que en Colombia el propio pueblo es el enemigo del Estado, y que operativiza ese tratamiento de enemigo, lo operativiza mediante pues una estructura militar, un adoctrinamiento militar, donde esa operativización implica la eliminación del pueblo colombiano. Entonces, estas estructuras paramilitares se fortalecerán de cualquier forma. Hoy, pues, lo hacen por... Perdimos justo en esa explicación importante de Oscar Salazar el contacto. Vamos a ver si podemos retomarlo para ese cierre de los últimos minutos. Oscar Salazar, que nos está explicando la configuración del Estado colombiano, Jessica, como el principal promotor de la persecución del pueblo a través de estos grupos paramilitares, de la constitución de esos grupos paramilitares, que, como bien decía Oscar, ya no les dicen paramilitares, ahora le dicen las BACRIN, ¿no? Como para tratar de transformar lo que ha sido los vínculos, o mejor dicho, invisibilizar los vínculos que ha tenido el Estado colombiano con los paramilitares, y decir, no, ya los paramilitares los erradicamos, ahora existen son las BACRIN, ¿no? Eso es una estrategia para generar otras opiniones o disminuir las opiniones negativas que han tenido el pueblo colombiano sobre el accionar del Estado, ¿no? Es increíble, importante que lo sepamos, porque eso mismo están intentando hacer acá, salvo que en Venezuela el Estado no es el promotor de los grupos paramilitares, sino la víctima junto al pueblo de la proliferación de esos grupos. Pero además, analizar lo difícil que se hace revertir, ¿no?, el paramilitarismo cuando ya ha penetrado y se ha instalado en tu país. Estamos hablando de una Colombia con 31 departamentos, 387 municipios penetrados totalmente por bandas criminales, por bandas paramilitares a las que nunca se le puso freno, y ahora la situación se hace tan incontrolable que el Estado plantea autorizar unos bombardeos aéreos que sabemos, ¿no?, que pueden acabar con muchas vidas inocentes. Hemos retomado el contacto con Oscar Salazar. Oscar, te escuchamos. Bien, no sé sí. Dónde se, justo dónde cuando, se interrumpió la comunicación. Justo, Oscar, cuando nos estabas diciendo de cómo el Estado ha operativizado bajo la estructura militar esa eliminación del pueblo, cerrábamos allí porque nos parece importante esa idea. Ya, entonces señalaba pues que es fundamental el cambio de la doctrina militar en Colombia. Es importante, son importantes las escuelas, soberanas de nuestros militares, porque es que a los militares de una nación los entrenen y los dominen militares de otra nación, eso es de las cosas más aberrantes que pueda haber, y es lo que se viene dando acá. Entonces, la reestructuración de la doctrina militar en Colombia es fundamental. No, esto que acabo de decir, que acabo de señalar, se aumenta, se exacerba aún más, se vuelve aún más repulsivo cuando un gran porcentaje de nuestros militares, nuestras brigadas y nuestros batallones se ponen al servicio de una política minero-energética extractivista, ¿no?, de la peor calaña, digamos, esa política. Y que encuentra en los cantones militares, pues que encuentra en los batallones una política, un cuerpo mercenario, un cuerpo que le sirve a esos intereses de la política extractivista sin ningún miramiento, ¿no? Entonces eso muestra otro de los aspectos que es necesario que se replantee dentro del Estado colombiano, porque esto es un cáncer que viene matando este organismo que hoy conocemos como Nación Colombiana, lo viene matando, y son muchos los intereses económicos que hay alrededor de esto. 26 billones de pesos se dice es el presupuesto de las fuerzas militares. Si lo comparamos con los presupuestos de educación y salud, los duplican, en sumatoria los duplican, casi los triplican, y eso pues es para que nos hagamos una idea de la clase de intereses económicos que se mueven alrededor de esta situación. Todo eso pues amén de las políticas de entrega de territorios a las grandes transnacionales, donde esos territorios en Colombia entran a ser supuestamente cuidados para los intereses de intereses extranjeros, cuidados por estas fuerzas regulares, las regulares. Y estas fuerzas regulares se encargan de construir las fuerzas irregulares con la misma, para hacerle la tarea sucia, llamémoslo así, a estas fuerzas regulares. Entonces, las fuerzas regulares hacen tareas sucias, que las logran limpiar un poco. Y las que no logran limpiar, esas tareas que no logran limpiar, entonces las construyen las fuerzas paramilitares para que hagan esas tareas que, digamos, que de ninguna manera pueden ellos, las fuerzas regulares pueden llegar a plantear como adecuadas dentro de un régimen pues democrático. Bien, entonces, Oscar. Esa es la clase de juego que se da aquí en Colombia. Clarísimo, Oscar, toda la explicación que nos ofrece, de verdad que aunque el tiempo haya sido corto, ha ofrecido detalles importantes sobre lo que significa este tipo de acciones y que nos da cuenta también de la falta, ¿verdad?, de acciones reales que quiera tener el gobierno, en este caso Juan Manuel Santos, para combatir estos grupos, porque evidentemente hay mucha filtración, muchos vínculos entre el Estado y los grupos paramilitares, nacen de ese Estado paramilitar. Te mandamos un abrazo y esperamos seguir contando con tu apoyo. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Igual. Saludos a toda la audiencia. Oscar Salazar, del Proceso Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano. Nos fuimos unos minutitos, bueno, porque retomamos la llamada y nos parece importante hoy, cuando se cumplen 12 años de esa operación de Daktari, que intentaron a través de grupos paramilitares ejecutar el magnicidio del presidente Hugo Chávez, nos parece importante retomar qué es el paramilitarismo y cómo se ha constituido en Colombia. Jessica, reflexión rapidita y vamos a la pausa. Bueno, nada, hay que reflexionar de cómo no se puede permitir, ¿no?, que este tipo de organizaciones criminales avancen al punto de apoderarse de todo un país. Revertir situaciones como las que se viven en Colombia o en México es un asunto bastante complicado, lo analicen por donde lo analicen y desde el punto de vista que sea, porque estos grupos delictivos terminan creando un estado paralelo, ¿no? Por eso nosotros también tenemos que ponernos las pilas con esas operaciones de liberación, porque aunque en Venezuela no sea esto patrocinado por el Estado venezolano, pues sí somos víctimas de la penetración uh-huh. y del fortalecimiento de bandas que además tienen nexos, ¿no?, tal cual como ocurre en estos países, con grupos de poder, con grupos económicos, con grupos políticos, así que hay que ponerle un freno a esta situación si no queremos también vernos perjudicados por el avance aún con más fuerza de esos grupos. Es un cáncer, decía es un Oscar, cáncer. Lo que se apoderó de Colombia con el paramilitarismo y sus vínculos directos con los efectivos castrenses que además siguen recibiendo entrenamiento de Estados Unidos. Son las 9 en punto, vamos a la pausa y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Diversidad latinoamericana, música, cultura y raíces. La Radio del Sur. Diversidad Latinoamericana. Para escuchar los latidos de la patria grande. ¡Te invito para mi fiesta! Vasallos de Venezuela, junto a artistas de reconocida trayectoria, llegan a la Sala Ríos Reina para obsequiarnos cantos y bailes nuestros. Teatro Teresa Carreño, 7 de mayo, 5 de la tarde. Entradas a la venta en las taquillas del teatro. Vasallos de Venezuela, 25 años celebrando nuestras tradiciones. Gobierno Bolivariano. Aquí, en la Radio del Sur, en cualquier momento, te contamos un cuento. Cuenta que te cuento presenta Cuento a Gotas. Un espacio para disfrutar de historias, leyendas, poesías y mitos de nuestra América. A cualquier hora, con Victoria Torres Brito. Porque siempre es algo bueno escuchar un buen cuento. Chávez, acción y palabra. Acción y palabra. Recordemos la estrategia, el desarrollo desde dentro, el desarrollo endógeno. Yo invito a todo el país, los señores alcaldes, los señores gobernadores, todos que nos sumemos a esta estrategia, porque el gobierno nacional tiene un conjunto de núcleos endógenos, pero cada gobernador también debe, como lo están haciendo, ir estructurando, creando, porque sobre todo este último verbo, crear, innovar, la estrategia del desarrollo endógeno requiere de un alto grado de creatividad. Mire, aquí lo tengo, yo he tomado unas notas en este libro de Osvaldo Zunkel, quien nos visitó hace poco, por cierto. ¿Qué es el desarrollo desde dentro? ¿Cuál es la estrategia? Aquí está. Fíjense, el desarrollo desde dentro es una estrategia para salir del subdesarrollo, es la única manera, y es una concepción muy revolucionaria, es una concepción que se fundamenta en el potencial desde dentro. Por eso es que hablamos desde dentro de la tierra, desde dentro del agua, desde dentro de nosotros mismos, desde dentro de nuestro pueblo, de nuestras comunidades. No podemos poner a depender el desarrollo de Venezuela de las fuerzas exógenas, todo ese cuento de que no, que solo las inversiones internacionales, y por eso hay que abrir el país y hay que hacer el ALCA. Dios nos libre del ALCA. Chávez, acción y palabra. Acción y palabra. La Radio del Sur les invita a escuchar La Hora Brasileña, promoviendo lo mejor de la música y la cultura de Brasil. Todos los lunes a las 5 de la tarde, con reposición los domingos a las 6 de la tarde. La Hora Brasileña, solo por la Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 9:04 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Hasta ahora la saludo a María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. Este domingo la justicia de Honduras dictó un auto formal de procesamiento y prisión preventiva para los 4 presuntos asesinos del ambientalista Berta Cáceres. La periodista Gilda Silvestrucci explicó que en un plazo de 60 días el juzgado debe anunciar una nueva audiencia. Ahora lo que se espera es que los juzgados tienen aproximadamente 60 días para fijar la fecha de una nueva audiencia. En este lapso se puede realizar el proceso de juicio o podría ser un poco más extenso, pero este es el plazo que establece la ley aquí en el país. Esta ya sería una primera audiencia de juicio oral y público donde los imputados tendrían que probar a través de sus abogados, a excepción de aquel que es confeso, su grado de inocencia en la participación del asesinato de Berta Cáceres. Así es que es un lapso algo largo, se podría decir, pero es lo que fijan las leyes locales para que ellos puedan ir a una próxima audiencia. Y también se espera en los próximos días, según lo han anunciado las autoridades locales, que se llamen ya a las personas implicadas en el delito intelectual. Van a haber nuevas capturas, según lo han anunciado las autoridades en este momento en el país. De igual modo, la periodista Silvestrucci señaló que se esperan nuevas detenciones de involucrados en el hecho. El hermano gemelo es quien tenía la posesión del arma en su casa, que fue apresado la semana pasada en su casa de habitación, y el otro aún no se esclarece, pero que sí, al parecer tuvo participación material el día en que fue asesinada Berta Cáceres. Pero también se habla de próximas capturas de asesinos intelectuales, donde podría estar implicado un diputado, según ha trascendido, un vicealcalde de las localidades donde era amenazada Berta Cáceres, y también podría estar involucrado un gran empresario en el país. Esto es lo que circula hasta el momento. Por su parte, el diputado del Congreso Nacional por el Partido Libre, Bartolo Fuentes, manifestó su temor de que asesinen a testigos y den por cerrado el caso. Satisfechos parcialmente, porque no creemos que se haya detenido a todos los implicados. Hasta ahora se está señalando a los autores materiales, y cuando nos referimos a autores intelectuales, no es a quienes planificaron el hecho en sí, porque ya se está diciendo que entre los detenidos hay autores materiales, es decir, el que tiró del gatillo, ¿verdad?, el que hizo los disparos, y los que planificaron el operativo. No, los autores intelectuales para nosotros no son los que planificaron el operativo, sino los que financiaron eso, los que pagaron, los que estaban interesados en acallar la voz de Berta. Y por eso estamos esperando que esos alcaldes, diputados, empresarios que se mencionan que podrían estar involucrados, pues también sean detenidos, sean requeridos fiscalmente. Luego tenemos temores. En Honduras ya se han dado varios casos que, para terminar con un juicio, para darlo por cerrado, se elimina a los testigos o a los involucrados. Ha sucedido en la Penitenciaría Central que allá ha muerto gente a balazos. Nunca se ha explicado cómo han entrado las pistolas, y nos da cierto temor de que estas personas, hechores materiales, en estos 60 días o 120 días que podrían estar en la Penitenciaría Central esperando la audiencia preliminar, sean eliminados y se dé el caso por cerrado. Parte de la información que tenemos cuando ya son las 9:08 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Despedimos así el presente avance y les invitamos a que sigan en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. La Radio del Sur. Caracas, 98.5. Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7. Anaco, 91.9. El Tigre, 96.7. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Barquisimeto, 97.3. Mérida, 98.1. Guarenas Guatire, 107.1. Calabozo, 88.7. Vargas, 98.7. Ospino, 88.9. San Fernando de Apure, 98.9. El Orza, 96.3. Maracaibo, 107.7. Trujillo, 90.1. San Juan de los Morros, 88.7. Rubio, 104.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada. En frecuencia modulada a nivel nacional.

el bachaco fundillú, el bachaco fundillú, gozando así, el bachaco fundillú, gozando así, el bachaco fundillú, el bachaco fundillú, el bachaco fundillú, el bachaco fundillú, el bachaco fundillú. Son las 9:14 minutos de la mañana, el bachaco fundillo de Ali Primera, una solicitud que hizo un usuario, además un tema que viene al pelo, ¿no? Sí. Lo que están gozando son el bachaco fundillo y bueno, y toda esa gentuza que anda por ahí, que durante muchas décadas gozaron aquí en Venezuela. La Cuarta República es la significancia plena de ese bachaco fundillo del que habló Ali Primera, y las hormiguitas, bueno, la clase obrera, que le echaba pichón, todavía lo hace, y se embolsillaban las riquezas otros, ¿verdad? Usted tiene mensajito, así que ese tema se lo agradecemos al usuario que nos lo recordó, es tremendo. Por aquí nos dicen, hola mis lindas, les cuento que yo me censé el mes pasado en el mercado alimentario y el sábado me llamaron y retiré el combo, estuvo bueno y completo, gracias a la revolución, dice Miguel Ángel Rivas, que escribe desde el estado Mérida. Qué bueno, Miguel Ángel. Por acá también en otro mensajito de texto nos dice, muy buen día, felicito al gobierno por la bolsa de comida que por fin están llegando a las comunidades a buen precio y está surtida. Ojalá que esto siga así y que por favor se repita, porque la situación con los alimentos afuera está difícil, dice Kevin en este mensaje. Uno más, que vamos con una llamada. Por aquí nos dicen, muy buenos días Vanessa y Jessica, en Lara no ha llegado todavía todo este tema de los alimentos y dice que tampoco aparece el atún. Bueno, poco a poco, recuerden que hay que conformarse también, el pueblo organizarse para que estas CLAC funcionen al pelo. Es una cuestión de organización directa del pueblo con el Estado sin intermediarios, y eso es lo que tiene que prevalecer en este nuevo mecanismo que se está implementando para vencer también a los bachaqueros. Y si en el barrio, en la comunidad, en el espacio donde usted se encuentra, se les está entregando la bolsa y tienen algún tipo de dificultad, bueno, hay que hacer las denuncias, porque también muchas veces nosotros mismos nos convertimos en los que perjudican al pueblo. Hay gente que a lo mejor está siendo vocero. Si es así, llamen la atención y retírenle, ¿no?, ese cargo de vocería, porque eso se le entrega al Consejo Comunal. No están ahí de por vida. Uno puede retirar a las personas que incumplan en cualquier tipo de ilícito frente a estas acciones que está adelantando el gobierno de entregar las bolsas de comida. Así que también tomemos nosotros ese control desde nuestras comunidades. Miren, hace 30 años, yo cuando ocurrió esta masacre tenía dos añitos nada más. Y yo, en el proceso del crecimiento, mis padres que estudiaron historia nos fueron contando, miren, cuando ustedes estaban chiquitos pasó esto, pasó lo otro. Y es bueno siempre, ¿no?, que los padres y las personas, los compañeros que han vivido la Cuarta República, nos traigan a la memoria las masacres que ocurrieron en nuestro país. Hace 30 años se conocía la masacre de Yumare, ¿no?, una masacre que dejó 9 compañeros venezolanos y una mujer venezolana, ¿verdad?, 8 hombres y una mujer asesinados con tiros de gracia en la nuca. Eso fue en el año 86, entre el 8 y el 9 de mayo. De eso casi no se habló en la Cuarta, en los medios, no se hacían análisis. Solamente el pueblo hablaba de Yumare, hablaban de Cantaure, del Amparo, de la Paragua y de otros tantos casos que ocurrieron en nuestro país. Hoy vamos a traer ese tema nuevamente a la mesa de Mientras Tanto y Por Si Acaso, porque creemos que es necesaria hacer justicia por cada uno de esos hombres y mujeres que vivieron la Cuarta y que en este proceso de persecución impuesta desde el Estado fueron asesinados. Hablemos de Yumare, traigámoslos a este momento actual, en función también, Jessica, de la instalación de una mesa que se ha hecho desde el Gobierno Nacional, una comisión por la justicia, la verdad y la paz. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Luis Machado, con quien hemos conversado durante mucho tiempo, ¿no? Y Luis es uno de los sobrevivientes de esa masacre de Yumare. Luis, buen día, un gusto tenerte nuevamente con nosotros aquí en Mientras Tanto y Por Si Acaso. ¿Cómo estás? Un saludo revolucionario, compañera. Sí, estamos presentes, ¿no? Luis, a 30 años de la masacre de Yumare y justamente a unos pocos días de que se instalase con mucha más fuerza, presidida por el presidente, y una comisión por la verdad y por la justicia, ¿cómo evalúas el avance que se ha tenido durante estos años? Mira, la comisión que se instaló en estos días es para investigar los crímenes del 99 hasta época. Ya existe hace 3 años una comisión para la justicia y la verdad, que se instaló hace 3 años para investigar los crímenes del 98, del 58 al 98, y ya está bastante avanzado el trabajo. Fíjate, Luis, quiero que le cuentes a los usuarios y usuarias qué pasó en Yumare hace 30 años. ¿Cuál era la situación que atravesaba el país y qué estaban haciendo ustedes, los hombres y mujeres, que fueron sorprendidos por esa agresión que hicieron fuerzas de seguridad del Estado? Mira, rapidito, hace 30 años, 8 de mayo, habíamos un grupo de compañeros diferentes, que siete grupos diferentes de izquierda, que veníamos evaluando la situación del país, de América Latina, y habíamos resuelto crear una nueva organización que retomara el pensamiento bolivariano de nuestros héroes que lucharon contra los españoles y hasta ahora, pues. Y bueno, analizamos por qué la derrota de la izquierda, y bueno, nosotros pensamos que nosotros nos habíamos dedicado, por lo menos lo que veníamos de los 60, los 70, a estudiar experiencia. Sabíamos mucho de la revolución rusa, sabíamos mucho de la revolución china, de Albania, de Cuba, y no sabíamos casi nada de Venezuela. Nos dedicamos a estudiar a Cheque Zamora, a Manzanza. Y bueno, ya estábamos bastante avanzados, creamos un planteamiento político que se llama la Política Económica Social, que todavía tiene vigencia. Y en el año 84, nosotros de esa ganancia de hacer contacto con los diferentes grupos revolucionarios, se hizo contacto con una gente que venía de Bandera Roja, los hermanos de Banales, de Liberación de la Genia Roja. Esta persona había caído presa en el 79 y se habían pasado para la ICI, pero estaban encubiertos. Estas personas fueron las que también participaron en la masacre de Tantaura. Norberto Rebanales y el líder de la semana infiltran, y por la experiencia que tienen ellos nosotros le asignamos a ellos la tarea de buscar los sitios de reunión, la logística. Y bueno, estuvieron 2 años con nosotros infiltrados, sin ningún tipo de sospecha. Ellos, para esa época, nosotros íbamos a hacer una asamblea nacional para darle nombre al grupo, para bautizarlo y crear una escuela de cuadro. Ellos nos llevan a ese sitio. 3 días antes, yo subí en el primer grupo, nos íbamos a reunir cerca de 60 compañeros que eran los responsables de los equipos regionales. Y bueno, de un miércoles para jueves, yo era un miércoles 7 de mayo, creo que era un miércoles como a las 7 de la noche, ¿no? Y ya estábamos 18 personas en la zona, pues, los 12 que estábamos en el sitio y otros que nos venían subiendo. Ellos nos dividen en 2 grupos, a mí me dejan en un grupo que se iba a quedar haciendo un recorrido por el sitio de reunión, y los otros compañeros que venían subiendo, iban a suicidar a las 3 de la mañana. Eso el jueves de la mañana, como un cuarto para las 6, bueno, empieza una balacera hasta donde estábamos nosotros y hacia el sitio de donde le íbamos a reunir, pues. Y nosotros creíamos que era el ejército que nos estaba disparando. Nosotros logramos tirarnos al suelo, hacia una quebrada, y nos alejamos del sitio, pues. Y nos atacaron en 3 oportunidades, con granadas, con armamento pesado. Nos logramos regresar ese día 3 montañas, rompimos el cerco, y estuvimos cerca de... Nos fuimos 6 compañeros. Cerca de 14 días, perdidos en la montaña, huyendo... porque nos estaban persiguiendo, se había rastreado con helicópteros, y el 22 de mayo logramos salir detrás del TO5 y buscar ayuda al pueblo de San Felipe, y logramos salir de la zona. ¡Aló! Luis, precisamente durante estos años se ha dicho, ¿no?, que existe bajo el gobierno bolivariano violaciones a los derechos humanos, pero tú allí nos narrabas una historia que rememora, ¿no?, lo que ocurría antes en Venezuela. ¿Cómo ves tú ahora la diferencia, ¿no?, entre esas violaciones a los derechos humanos existentes antes y lo que ocurre ahora en Venezuela? Mira, anteriormente en el gobierno de la Cuarta República existía una política de Estado de represión, ordenada por el Departamento de Estado, que era que todo grupo de izquierda que se intentara organizar y atentara contra los intereses de los Estados Unidos y contra los intereses de la oligarquía fuera exterminado. Era una política fronteriza que los últimos años fue el ejército israelí que se encargó de formar a los cuadros de la antigua IC y la PTJ con técnica de exterminio, pues. Y bueno, y hay que reconocer que de este proceso bolivariano no existe en el Estado una política de represión hacia los grupos, hacia ningún grupo que se organiza para hacer política. aunque mira, así sea para que un grupo que se esté organizando para alzarse en alma contra el Estado, la constitución dice que no se puede aplicar la pena de muerte, pues, y esa persona, a los compañeros que asesinaron, los agarraron vivos, los torturaron y después los fusilaron, pues. Y a nosotros, bueno, cuando le pagué, que en ese tiempo era el de Relaciones Interiores, que era a las 10 de la mañana, daba una rueda de prensa diciendo que había 15 muertos. Y bueno, ya nosotros, ya a los 6 que nos fuimos, ya no estábamos metiendo en la lista de los muertos, porque ellos esperaban que nosotros nos entregáramos o capturarnos y guardarnos a un ser, no pueda fusilarnos. Todavía Luis queda pendiente porque, bueno, hay una imputación contra Henry López Cisco, que fue uno de los que dirigió esta masacre y otras tantas en nuestro país. Todavía queda pendiente que se haga justicia en el caso de todos ustedes, ¿no? Los compañeros asesinados y los compañeros que sobrevivieron. ¿Qué pasa en el caso de Henry López Cisco? ¿Cómo va ese proceso? Mira, nosotros en el 11 de noviembre de 2006 nos hicimos un recurso en la Fiscalía y en el Circuito Judicial de Yaracuy, pidiendo que se le prohibiera la salida del país o que lo detuvieran. Pues, en ese momento no se quiso actuar porque no había supuestamente elementos para mantenerlo detenido. Y el 6 de diciembre, cuando gana el presidente Chávez y hace ya segunda elección, él se va del país. Estaba en Margarita, vuela hacia Aruba y Aruba se dirige hacia Costa Rica, pues. Y bueno, el gobierno venezolano ha pedido la extradición y el gobierno de Costa Rica se ha negado a extraditarlo, pues. Y bueno, son 47 personas que nosotros imputamos, más 11 militares que inculpó el coronel Sánchez Cá, que estaba detenido en su casa, que reconoció que había participado en la masacre, pidió disculpas a los familiares de la víctima y bueno, estaba detenido en su casa, fue condenado a 13 años, pero solamente hay dos realmente detenidos, que es Johan León y Ramón Celestino Rojas. El resto de los que tienen mayor responsabilidad están por la calle riendo muertos de la risa, pues. Bueno, terrible. Luis, terrible esto que nos dices. Te queremos agradecer el contacto con la Radio del Sur y seguiremos pues en el combate por una justicia plena en torno a todos estos casos. Claro, muchas gracias a ustedes y bueno, mi perdón y mi olvido, pues. Es así, ni perdón ni olvido. Ahí estaba uno de los sobrevivientes de la masacre de Yumare, el compañero Luis Machado, quien huyó a las montañas, ¿no? Y nos decía Luis, bueno, nos atacaron con armamento pesado. Lucinchi era el presidente en esa época, no se hizo responsables por esto, ¿no? Y esa era parte de la política de persecución que existió en la Cuarta República, que como bien explicó Luis, y antes de irnos a la pausa, Jessica, una política represiva dirigida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos contra todos aquellos que se llamasen de izquierda, ¿no? Contra cualquier movimiento de izquierda, comunista, todo lo que oliese a comunismo, izquierda, o todo aquel que estuviese en contra de las políticas neoliberales de los gobiernos de la Cuarta, eran perseguidos, anotados en una lista, más o menos como hicieron en Puerto Rico con aquello de las carpetas, que los anotaban. Habían expedientes con fotos, aquí en Venezuela se hizo eso, aunque ustedes no lo crean y no nos los cuenten, expedientes con fotos en libros que tenía el Estado venezolano de investigaciones sobre distintas personas, actores, cultores, electricistas, obreros, maestros, todos los que fuesen de izquierda los tenían perseguidos, los anotaditos, ¿no? Mira, este tal hace aquello, va para aquel lado, hay que matarlo, a este hay que meter la presa, a este hay que hacer aquello. Todo eso ocurrió aquí en Venezuela, porque aquí fue donde se ensayó como el Plan Cóndor. En Venezuela fue el primer país donde se ensayó el Plan Cóndor y vinieron todas estas masacres. Sí, además creo que vale resaltar allí lo que decía Luis Machado, era una política de Estado la represión, ¿no? Porque en estos momentos algunos confunden tener de repente índices de inseguridad con lo que significa tener un Estado, ¿no? Que tiene como política la represión y la violación a los derechos humanos. Son cosas totalmente distintas. Eso era lo que se vivía antes y además con el estigma, ¿no? De que todo lo que no les gustaba lo identificaban como guerrilla. Hay que resaltar que en esa masacre de Yumare, como tú allí bien lo comentabas, ¿no? Fueron asesinados personas que trabajaban en el transporte público, que eran latoneros, pintores automotrices, gente que trabajaba como vendedores en tienda de músicas, algunos eran electricistas, o sea, no eran personas que estuviesen metidas en la guerrilla, sin embargo tenían pensamientos o militancias que iban de la mano con ideologías de izquierda, y por eso entonces fueron satanizados al punto de hacerlos ver como unos integrantes de la guerrilla. Pero hay que resaltar que todo esto venía desde el Estado, ¿no? Hoy en día no podemos decir que el Estado criminalice, por ejemplo, a quienes piensan distinto al proyecto bolivariano, porque no ha sido así. Exacto, bueno, las edades, 26 años, 31 años, 40, 28, 43, 40, 33, gente incluso muy joven, ¿no? Poetas, pintores, actores, electricistas que fueron asesinados, 9 de ellos, y ellos daban, el Estado daba por sentado que eran 16, los querían hacer pasar por paramilitares, grupos, no paramilitares, por grupos de guerrilleros, no por sí. paramilitares, por grupos de guerrilleros. Mire, hubo un caso, Ronald José Morado Salgado, que a mí siempre lo recuerdo porque él tenía 31 años, era activista político de mi parroquia, bueno, de mi parroquia y de mi zona donde yo crecí, de Los Flores de Catia, y él escribió un periódico llamado El Rebelde, militó en la Liga Socialista y fue asesinado en Yumare, allí en Los Flores. Muy poca gente lo recuerda, pero nuestro familiar sí, ¿no? Ese hecho de que una persona de tu cuadra, pues, haya sido asesinado en Yumare, eso no es poca cosa, no es para que uno sepa, ¿no? Gente en tu barrio que fue asesinada en esa masacre. 9:30, directo a la pausa, volvemos con música, lo haremos escuchando a Ray Barreto, Bruca Manigua, ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. La radio del Sur. El mejor periodismo tiene que ser el periodismo de los revolucionarios. Más información, más revolución. Solo en países donde hay revolución, el pueblo tiene medios de comunicación. La Radio del Sur. Radio del Sur, son una belleza, ¿verdad? Para escuchar los latidos de la patria grande. Radio del Sur. ¿Sabes cuál es el país que en 1990 tenía 10% de analfabetismo y hoy lo erradicó completamente? Y es el quinto país del mundo con mayor número de matrículas universitarias. Donde el hambre afectaba el 17% de la población en 1999 y actualmente todos sus habitantes comen 3 veces o más al día. ¿Sabes cuál es el país que redujo a la mitad la mortalidad de niños menores de 5 años? Donde el índice de desempleo bajó del 16% en 1999 al 6% en 2015. ¿Sabes qué país es ese? Ese país es Venezuela. Son los logros del gobierno venezolano que inició el presidente Hugo Chávez y que hoy continúa el presidente Maduro. Ahora ya lo sabes. Gobierno bolivariano. La Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Bienvenidas a otra emisión. A nuestra emisión meridiana de a nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus 3 horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. Y ahora, Los Confidenciales. Ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. El gobierno de los Estados Unidos, en su cambio de estrategia político-militar hacia Latinoamérica, a través del Departamento de Estado, el Pentágono, con sus organismos de información, como la Agencia de Inteligencia de Defensa DIA, ha estado intensificando sus visitas oficiales a diferentes países de la región, con los que desea ampliar sus relaciones políticas de carácter militar y diplomático. Destaca, por ejemplo, la reciente visita a Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia, finalizando en Uruguay, bajo la excusa de presidir la delegación norteamericana a la FIDE en Chile, de la Secretaría de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Deborah Lee James, acompañada del teniente coronel general Marcy Nauland, comandante de la 12ª Fuerza Aérea de los Estados Unidos del Comando Sur. La visita tuvo como finalidad materializar programas de intercambio de personal militar entre las fuerzas aéreas de los países visitados para adelantar planes de entrenamiento en diferentes áreas sensibles en materia de seguridad. Y ahora, los confidenciales. Don José Vicente Rangel. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik. De martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Barquisimeto, 97.3 FM. La Radio. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Yo soy carabalí, negro de nación, sin la libertad. Con mucho que lo diga, siempre está maltratada. Y Emene Cabá, labio de vidrio, we 38, Ray Barreto, Bruca Manigua, sonando a esta hora de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a ver qué comentarios han hecho los usuarios hasta esta última parte del programa. Bueno, por acá nos dicen, la Feria del Pescado y la Caravana de la Sardina no han llegado al municipio Naguanagua. Hay que apoyar esta iniciativa, se necesita. Por aquí también nos dicen, en otro mensajito de texto, nos escribe, muy buenos días, es lamentable que la empresa Corpuele cada día va deteriorando más sus unidades y no atienden las averías deterioradas, no hay repuestos ni equipos. Ojalá Mota Domínguez visite los talleres sin previo aviso, dice José Torres, que escribe desde Carabobo. Por acá también nos dicen en otro mensajito de texto, muy buenos días muchacha, estoy en una cola y creo dos cosas, deberían pasar en cadena lo que les va a pasar a los bachaqueros, están peores cada día. Y lo otro es que la gente también está muy loca, ahora andan inventando y que Maduro secó el guri para sacar oro, Dios mío, dice Arturo Arroyo. Sí, yo también leí esa, qué terrible eso, ¿no? Y una páginas campaña web que se prestan para... Una campaña para eso. Terrible, además que imagínense cómo vació el presidente Maduro eso, ¿qué hizo? O sea, ¿dónde, cómo lo hizo? O sea, es una actitud realmente absurda, ¿no? Negar además que hay un fenómeno natural que está afectando a distintos países de la región, producto de, bueno, el daño que nosotros mismos le hemos causado al planeta y que se intensificó por estos últimos dos años contra nuestro territorio. El fenómeno del Niño y también la Niña, que es el caso contrario, las fuertes lluvias que también ahora han llegado a Colombia. Se dio cuenta la grave situación también con las lluvias que ya llegaron a Colombia. Y bueno, hay que prever, ¿no?, todo esto. Unas campañas sucias que hay por allí, terribles. Por acá también nos dicen en otro mensaje, amigas, desde que comenzó esta guerra económica en las areperas del este, nunca ha faltado la harina y hay arepas para todos los gustos. Entonces sí hay, pero solo para el este. Por aquí también esa harina llega a otros comercios. Bueno, lo mismo pasa con las polleras, con todo, que la siempre carne. Tienen pollo, con la carne, con el café, que usted no consigue, hasta pero hasta el perro calentero no tiene carne y pollo. Ajá. Bueno, todo eso. Por aquí nos dicen, hay que leer 10 claves de paramilitarismo y violencia en Venezuela en el blog La Tabla. Está buenísimo, lo acabamos de retuitear, alguien por aquí nos los hizo llegar, que es Zulay Venezuela, lo hemos retuiteado para que usted lo lea. Por aquí también nos dicen en otro mensaje de texto, Jessica, eres muy joven, seguro tienes 30 y se te ve que eres una mujer demasiado inteligente y formada políticamente, eso te hace interesante, cada día me enamoro más de ti. Lo de la masacre de Cantaura y Yumares son y serán por siempre crímenes de Estado y otros más que se dieron tanto acá como en América Latina, ordenados por los Estados Unidos. Así la derecha fascista de este país le arda en este gobierno. Es que se ha hecho y se seguirá haciendo justicia para las víctimas de estas masacres. Eso sí era violación a los derechos humanos. Un beso, mi reina, cuídate mucho. Sí, bueno, Jessica no llega a los 30. No, por Dios. No, todavía faltan todavía, unos cuantos le falta años. Unos años. No, no tengo nada en contra de los 30, nada, solo que me falta. Sino que le dijeron que tenía 30, no tiene 30. Para que se note que, además, la juventud venezolana nacida y que ha crecido en revolución, que escuchó a Chávez en ese proceso de formación, está hablando así como habla Jessica, pues, ¿verdad? Okay. Tienen eso, o sea, aquí Venezuela tiene una juventud que se ha formado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, esos jóvenes que no conocieron a Chávez, que están naciendo también en este periodo de revolución, pero que les cuentan, como usuarios constantemente denuncian, les cuentan a través de los medios mentiras, nosotros tenemos que contar verdades. Todos y todas, no nada más dejar esa labor en los medios. Todos y todas debemos contar nuestras verdades, nuestra historia, porque la historia no la escribe el que está por allá arriba sentado viéndonos de lejos. La escribimos nosotros. Hagamos la historia, decía Ali Primera, ¿verdad? Vamos a escribirla. Un error constante que cometen los pueblos es dejar que otros cuenten sus historias, cuando nosotros somos los principales creadores de ella. La historia no te la va a contar Europa, no te la va a venir a contar como venían y te decían, ay, tan bonito cuando llegaba Colón con los espejitos a hacer intercambios con los pueblos indígenas aquí en Venezuela, latinoamericanos y tal y qué sé yo, y no hubo masacre de fondo. Eso nunca lo contaron cuando uno estaba chiquito. Bueno, esa historia hay que contarla, la historia de nuestra lucha, la historia de nuestra revolución, con sus errores y con sus virtudes. Todo eso la contamos nosotros. Por eso la juventud que están haciendo luego de Chávez, hay que atraerla, hay que agarrarla, formarla. ¿Para qué? Para que sean jóvenes preparados para la batalla comunicacional y para la revolución. Muy bien, por aquí nos dice, muy buenos días a los bachaqueros, del gobierno por fin les está dando un golpe duro, 185 uh-huh. presos entre Baruta, Atillo y Petare, felicitaciones por eso. La Zunde actúa este fin de semana. Debo decir que el viernes yo estaba por Los Símbolos y allí está el Bicentenario de Los Símbolos y llegó, ¿no?, la policía y la Guardia Nacional Bolivariana también, bueno, para impedir, ¿no?, que estos bachaqueros sigan haciendo desastres, y de verdad que me detuve, ¿no?, incluso a contemplar la escena, porque se lanzaron unas mujeres encima de la policía y de la Guardia Nacional y les daban manotazos y todas las mujeres a los funcionarios, y realmente, bueno, los funcionarios se portaron a la altura, ¿no?, contuvieron la situación sin usar ningún tipo de violencia y fueron, ¿no?, con bastante paciencia, sacando a estas personas de las colas, y era como el clamor popular, ¿no? Todos los vecinos de la zona bajaron incluso a aplaudir así lo que estaba ocurriendo en ese Abastos Bicentenario, para que veamos, ¿no?, cómo ya existe gente, vecinos de las comunidades totalmente desesperados de esto y cómo realmente hace falta, ¿no?, ese tipo de accionar, porque incluso ya no hay temor, ni siquiera una figura de autoridad como una Guardia Nacional o un policía. Igual las mujeres se lanzaban encima de los cuerpos policiales. Entonces, bueno, hay que reflexionar al respecto y ojalá continúen estos operativos en todo el territorio, porque hace falta, ¿no? Hace falta que se ponga orden con este tema de los bachaqueros. Correcto. ¿Otro mensajito por allí? Por acá en otro mensajito nos dicen, muy buenos días, en la calle Páez, en Catialamar, al fin recibimos nuestras bolsas, tenían dos harinas, dos caraotas, dos kilos de arroz, leche, aceite, todo por 1130 bolívares, estuvo bien organizado. Es Omar Jiménez muy quien bien. Nos manda este mensaje. Nos gusta que nos digan las cosas positivas como esas, que hay comunidades que ya están recibiendo, como lo hemos visto también en transmisiones especiales de los canales, y nosotros aquí a través de la Radio del Sur también se lo hacemos llegar, pero es bueno cuando son los propios usuarios que nos dicen, mira, está funcionando, a mí me llegó mi bolsa. Hay otros que dicen, mira, a mí no me llegó como debería, y nosotros leemos tanto esas críticas como esas acciones positivas, para que veamos el contraste, ¿no? Muchas veces nos quedamos con lo negativo y resulta que sí hay cosas bien buenas para celebrar. Por aquí nos dicen, en estos días cuando les dije que no hay justicia en Venezuela y puse como ejemplo a Antonio Ledezma, una de ustedes dijo que sí hicieron justicia porque al menos lo habían llevado a juicio. Justo es juzgar y castigar. Ahora el señor cuenta que el militar que participó en Cautaura confesó, pidió perdón y en castigo lo llevaron reprimido a su casita, mientras que al otro participante le dieron tiempo de fugarse para luego pedirle extradición, que saben que no le van a dar. Eso no es justicia. Lo que pasa es que las leyes venezolanas estipulan, y la Constitución estipula, que si una persona presenta algún síntoma, y no solamente las venezolanas, ¿no?, las leyes generales en el mundo, unos las cumplen, otros no las cumplen, estipulan que si una persona dice, se le hacen estudios y cualquier cosa médica y dicen que esa persona está enferma o le salió una enfermedad y se la verificaron, ¿verdad? Yo no soy, ¿cómo se llama? Ninguna de nosotras sabe si Ledezma está enfermo o no de verdad, pero según está pasando por una situación allí, se le debe resguardar y se le da casa por cárcel. Miren Fujimori. Fujimori tiene años también en un proceso de juicio y él cada vez que lo van a juzgar dice, no, que el cáncer se le aceleró, ¿no? Y hay una cuestión que aplica la justicia, nos guste o no. Nosotros, yo no estoy de acuerdo con que esté en su casa, pero es la justicia la que determina eso. Nos guste o no la justicia por una cuestión humanitaria, nos guste o no, le da casa por cárcel. Es la justicia operante a través de las normas. Pero sí se hizo justicia, o sea, el tipo lo juzgaron. Sí, está juzgado, pues, no está libre, está juzgado. Que le dieron casa por cárcel es una cosa que no compartimos, pero está juzgado. O sea, no fue que fue llamado a la justicia y ay, se dio la fuga. O lo dejaron libre. O sea, la justicia lo sentenció. Usted va a pagar cárcel. Ah, que usted se le presentó una situación porque, bueno, resulta que tenía una enfermedad avanzada y no sé qué. Bueno, entonces le damos casa por casa porque según las normas de no sé quién, tal, internacionales, nacionales, hay que hacer eso por una cuestión, una medida humanitaria. Eso ya se escapa de nuestras manos. Pero de que fue juzgado, fue juzgado. Sí. Te iba a decir algo, yo lo interrumpí. Sí, yo iba a decir que hasta un dictador tan feroz, ajá, como Jorge Videla tuvo un tiempo, sí, ¿no?, de casa por cárcel antes de volver a prisión porque, bueno, los tribunales evalúan eso así, ¿no? Hacen las respectivas evaluaciones médicas y se escapa de las manos, pues. Por aquí también nos dicen, qué buen programa, este es el único país del mundo que hubo paro petrolero, dan golpe de estado, hubo atentados contra Chávez en esa finca Dactari y no hay presos y de paso hoy son diputados. En otro país a esas personas les habría caído hasta la silla eléctrica. Por aquí también... Y muchos de ellos operan desde Miami, como la hermana María Corina. Sí. María Conchita, María Corina. Bueno, María Corina también opera mostrándole las piernas a Bush. Pero ellos están fuera del país, operan desde afuera y fíjense la... el poder que tienen para mover paramilitares a nuestro territorio. Por aquí nos dicen, lamentablemente hay millones de extranjeros en Venezuela preñados de mala voluntad que han firmado contra el presidente Nicolás Maduro y que en todas las elecciones le dan su voto a la derecha. Por aquí también en otro mensajito de texto nos dicen, saludos Vane y Jessy en Naguanagua, en La Sidra y en Tarapio, están vendiendo el gas comunal en 200 bolívares con la amenaza de que viene cada vez más caro y el señor, no tengo su apellido todavía, pero dice que va a vendérselo aún más caro, ¿no? Lo mismo está pasando con los botellones de agua, estos de 18 litros que todas las semanas le suben 50 bolívares y es como una decisión así arbitraria, ¿no? Correcto, eso también hay que meterle la zunde por el pecho, ¿no? A la distribución de la bombona de gas y del agua. Que además aquí en Venezuela se supone que los manantiales son de todos y todas, ¿verdad? Se supone, aunque hay muchas empresas que se han apropiado, fábricas que se han apropiado de algunos manantiales, y resulta que muchas veces esta gente recibe esa agua producto del suministro que hace el Estado y la quieren cobrar como, bueno, pues, o sea, hacer un negocio pleno de un recurso que es necesario para los seres humanos, el agua. Así que atención el Estado también con eso. Bueno, por aquí también nos dice, muy buenos días mis lindas, ¿cómo están ustedes? Anoche estuve viendo por BTV La Vida de Evita Perón y yo analizaba, qué vaina, ¿será que cada vez que sale un líder en favor del pueblo lo ataca un cáncer y triunfa el poder del mal? Dice Miguel, que nos manda saludos. Y las vejaciones de las cuales fue víctima Evita. Uy, sí. Fue terrible la acción también de la derecha contra Evita. Al final pintaron las calles, ¿no? Venció el cáncer, ¿cómo ponían? Que viva el cáncer. Y lo mismo hicieron cuando el comandante Hugo Chávez fue sembrado. La misma frase que usaron con Evita, las pegaron, las pintaron en algunas calles de los municipios cifrinos en Venezuela, ¿no? Y en algunas calles del país. Bueno, por aquí también nos dice, muy buenos días, Jessica y Vanessa. Estoy en full sintonía desde la avenida Michelena. Tremendo programa, sigan así, las felicito, hasta la victoria. Eso, muchas gracias. Miren, pendientes también del vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Ituri, está haciendo una gira importantísima en Sudáfrica, impulsando la agenda económica Venezuela-Sudáfrica, una agenda que no nació ahora, sino que tiene años consolidándose gracias a la visión estratégica del sur-sur de la cual nos habló el comandante Hugo Chávez. Así que bien pendientes en materia económica, farmacéutica, de alimentación, educativa. Está el vicepresidente ejecutivo haciendo toda esta gira y está recibiendo, bueno, acciones positivas también de esas relaciones. Ya próximamente tendremos detalles de cada una de esas alianzas que seguimos armando. En el Tribunal Supremo de Justicia también hubo una noticia importante este fin de semana, Jessica. Ha sido declarada la inconstitucionalidad de la denominada Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y otros programas habitacionales del sector público, que fue sancionada por diputados de la oposición en la Asamblea Nacional y como objetivo, como lo hemos venido denunciando acá junto a compañeros y compañeras que lideran el movimiento de inquilinos, de pobladores, pobladoras, de beneficiarios de esta misión, es mercantilizar esa Gran Misión Vivienda Venezuela y darle evidente aportes mayores a propósito de la venta, de la privatización de estos sectores a los grandes grupos económicos del país. Pero el TCJ decidió y les dijo, no pasa, esto no va para el baile, por inconstitucional. Eso hay que celebrarlo. Hay que celebrar que, bueno, existe ese Tribunal Supremo de Justicia que puede ponerle freno a este tipo de iniciativas, una de tantas que ha presentado la Asamblea Nacional durante estos últimos meses. Hablando también de iniciativas de Asamblea, hay que decirles que el Senado brasileño está en una pausa, pero el miércoles en sesión plenaria van a debatir finalmente y a votar ese pedido de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. Así que este miércoles, luego de una pausa de 48 horas, se va a decidir de una u otra manera cuál va a ser el destino político de nuestro gigante de Sudamérica a través de esas votaciones que van a estar realizando los senadores, que, como ya hemos analizado aquí, la mayoría está abiertamente representado con partidos, con grupos que se oponen a la mandataria brasileña. Si se logra aprobar por parte de este sector este golpe contra la presidenta, ella será apartada de su cargo por 180 días como mínimo para que se lleve adelante ese juicio político, y quedaría el vicepresidente Michel Temer, que las encuestas señalan que no cuenta ni siquiera con el 1% de aprobación del pueblo brasileño, así que se esperarían días bastante movidos, ¿no?, para Brasil. Así que el miércoles vamos a estar bien atentos y solidarios con lo que ocurra en el sur. Una última información y vamos despidiendo, porque tenemos musiquita para cerrar el programa. Ha sido destituido el ministro de Petróleo de Arabia Saudita tras 21 años en la cartera petrolera. Se trata de Ali Al-Nuami. Fue destituido por decreto real después de casi 21 años en la cartera petrolera del mayor exportador mundial de crudo. La información la ofreció la televisión estatal El Iqbariya este fin de semana. Dice que la salida de Nuaimi ocurre al cabo de 2 años de que el reino ejecutó una política que ayudó al hundimiento de los precios internacionales del petróleo y en cuyo transcurso se evitó perder mercados ante países fuera de la OPE. Así que bueno, sale Nuaimi, ha entrado Yaled Al-Falet como ministro encargado de la cartera, que incluye energía, industrias y recursos mineros, según la decisión del rey Salman. Vamos a ver si este cambio permite, vamos a ver, que haya reunión entre junio y julio de los países miembros y no miembros de la OPEP y se estabilice ese mercado petrolero. Sí, aparte este ministro saudita de petróleo ha sido considerado uno de los hombres más poderosos del mundo. Incluso la propia revista estadounidense Forbes, donde siempre anualmente colocan a los hombres más poderosos, lo sitúan entre las 50 personalidades que más poder y más recursos tienen en el mundo entero. Vamos a ver si esto realmente no implica algún tipo de cambio, sobre todo ahora que se acerca junio y viene esa nueva reunión de los países integrantes y no integrantes, pero productores y exportadores de la OPEP. Nos despedimos, agradecemos todos sus mensajes, sus contactos, sus denuncias, críticas, propuestas, saludos a través de la mensajería de texto. También agradecemos a Jessica Peñalver, la matajaría de los controles, al compañero Álvaro Susarini, que se está ahí apropiando también de la producción, a Ernesto García Uribe, que nos ha echado una mano en la asistencia de cabina, Jessica Osanto, Vanessa Gutiérrez. Lo dejamos con Lala, el tema se llama Mamífera, desde Perú, una cantautora que combina música criolla con estilos latinoamericanos. Hasta mañana. I've got to forget you. En tus ojos encontré un vacío infernal. Mami, I've got to forget you. En tus manos encontré un dolor liminal. Eres mi maestra en esta vida, me enseñaste el amor en negativo. Todo lo que he vivido está prohibido y todo lo que anhelo no es lo mío. Tengo un apocalipsis dentro mío, me pago los pies cuando debo dejarte a un lado y bien, bien. Mami, mami, I've got to forget you. Dale.